pedacito a pedacito, te voy a comer todito. Tus labios, tus ojos, tu linda boquita en flor. Pedacito a pedacito, te robo el corazoncito, porque te quiero, amorcito. Soy el dueño de tu amor, soy el dueño de tu amor. Pedacito a pedacito, te como el corazoncito. Pedacito a pedacito, me hago el dueño de tu amor. Soy el dueño de tu amor. Así. Pedacito a pedacito, te voy a comer todito. Tus manos, tus dedos, tu carita de jazmín. Pedacito a pedacito, te robo el corazoncito, porque te quiero, amorcito. Soy el dueño de tu amor, soy el dueño de tu amor. Pedacito a pedacito, te robo el corazoncito. Pedacito a pedacito, me hago el dueño de tu amor. Me hago el dueño de tu amor. Así.